Estamos en comunicación telefónica con Mónica Paraguer. Ella es de La Plata y participó además de la campaña en Vicente López y Ramos Mejía, la campaña Un Trato por el Buen Trato. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Todo bien, por suerte. Bueno, sí, decime, perdón. Contanos cómo te enteraste de la campaña, cómo llegó la campaña a vos y, bueno, ¿cómo es ser promotor de la campaña Un Trato por el Buen Trato? Bueno, mira, yo te cuento que nosotros llegamos a través de la campaña, a través de el DIFE, que es la Oficina Internacional Católica de Infancia. Uh-huh. En realidad, la Comisión de Niñez en Riesgo del Arzobispado de Buenos Aires, Fundación Navarro Viola, Hogar Los Logros, Fundación Emanuel, formamos parte de el DIFE, acá en Argentina. Uh-huh. Y como la campaña nace de nuestros compañeros uruguayos, de Programa Claves, la conocimos ahí y decidimos llevarla a cabo a partir de este año. Así que nos juntamos, organizaciones concretamente, Fundación Emanuel de La Plata, uh-huh. Nos juntamos con Fundación Entre Lazos y Hogar Don Bosco, también de la ciudad de La Plata, con tres realidades absolutamente diferentes, y durante los días 3, 4 y 5 de octubre estuvimos haciendo la vacunación. Realmente fue una fiesta y fue hermosísimo todo lo que produjo en los chicos, en los adultos, la responsabilidad con la que trabajaron los chicos, impresionante. También el Colegio Poveda de Vicente López, uh-huh. Hizo la campaña con los alumnos en la zona de Vicente López, también vacunaron además del público en general a los papás de la escuela y al intendente y autoridades del municipio. También te quiero contar que en La Plata el primer día estuvimos haciendo una vacunación en la legislatura, en una sesión, uh-huh. A los legisladores provinciales. También esto se desarrolló con el Hogar Los Logros, que es un hogar para personas con discapacidad, sí. Acompañados de la Escuela Argentina del Oeste y la Asociación AILIU, estuvieron vacunando en la zona de Ramos Mejía, en el centro. Uh-huh. Y también un proyecto de centros de educación popular que hay en Puerto Piraí, en Misiones, ellos también se capacitaron junto con nosotros y estuvieron haciendo la vacunación durante este mes. Así que, como verás, estuvimos como distribuidos por muchos lugares y fue realmente una experiencia muy, muy linda y muy rica. ¿Y cuál es la respuesta de los adultos cuando se encuentran con los chicos y chicas, con los adolescentes que salen a vacunarlos? Mira, en principio es como de mucha sorpresa, porque en realidad el tema del maltrato siempre se aborda desde lo que supone, ¿no? Que es algo otro. Esto del buen trato tiene que ver justamente con promover una cultura del buen trato. A la gente le sorprende ver como lo festivo, las caras pintadas, las banderas y demás, y la gente reacciona muy bien, la verdad que muy bien. Los medios también nos han ayudado muchísimo, nos han ayudado a difundir en todos los lugares que te estoy contando, no uh-huh. solamente en La Plata, ¿no? Y la verdad es que la respuesta de la gente, salvo uno o dos que nunca faltan, uh-huh. Es muy buena. Y también lo que produce de que otras personas, otras instituciones se quieran sumar, digamos, ¿no? Para el próximo año. Uh-huh. Y una de las cosas sí. que a mí me parece como sumamente importante y a resaltar es cómo cambian las actitudes de los chicos en el proceso, tanto de capacitación para ser multiplicadores de la campaña y demás, entre ellos mismos, como hacer cuestiones de determinadas cosas que están absolutamente naturalizadas, y cómo se plantean, con qué seriedad y demás, incluso lo que plantean las familias, ¿no? Del cambio que observan en los chicos a partir de todo este proceso. La verdad que fue muy lindo, como vale la pena toda la tarea, y está bueno que cada año se siga sumando gente, porque lamentablemente sabemos que hay muchos chicos que no la pasan bien, ¿no? Sí, ¿y cómo ves la cuestión? Recién hablaba de los medios que, bueno, colaboraron con la difusión de la campaña. ¿Cómo es la reacción? Porque muchas veces el tratamiento de los medios en cuanto a los chicos y chicas es más bien de estigmatizarlos, ¿no? En general, y verlos ahora como protagonistas justamente de una campaña de estas características. Sí, tal cual, también. Yo creo que es una propuesta que les sorprende y les interesa mucho, porque también... desde nosotros y desde ellos hay una actitud distinta. Si no, en general, viste, los chicos son noticia cuando lamentablemente, no sé, la bajada de imputabilidad, ¿me entendés? Sí. Para ese tipo de cuestiones, pero no para pensar, bueno, también si hay violencia, preguntémonos todos, bueno, ¿qué hacemos los adultos para que esto sea distinto, no? Digo, porque los chicos no viven en Marte, entonces está íntimamente relacionado con nuestras actitudes como adultos y con lo que a diario, por ejemplo, salió una cosa en una de en uno de los talleres de, por ejemplo, cuando los chicos reciben, fíjate vos, ¿no? Esto de tirar huevos y demás, que todo el mundo está muy instituido y demás, y los chicos decían, pero es violencia, eso es maltrato. Y realmente es así, porque se entiende, yo digo, con la profundidad y la seriedad con la que lo han estado trabajando, y la verdad que está instituido, como eso te puedo decir otro montón de cosas, ¿entendés? Que uno las hace a diario y realmente, si nos ponemos como a reflexionar y a pensar, son violencias. ¿Y en qué lugares de la ciudad de La Plata y allá también en Vicente López estuvieron vacunando a los chicos y chicas? Mira, en la ciudad de La Plata estuvimos en el centro y estuvimos en los distintos barrios de donde son las organizaciones. Citibel, Ringuelet, Colón Urquín, Los Hornos. En Vicente López se estuvo vacunando en la zona de la municipalidad y en un lugar muy lindo que han hecho, como un paseo costero donde la gente va a correr, a hacer deportes y demás. En Ramos Mejía, como te dije, fue en el centro de Ramos, en una plaza, y después en la región noroeste del municipio de Matanza. Fueron en esos dos lugares. Y me está faltando algo. Y en Puerto Piraí, bueno, fue en el pueblo de Puerto Piraí, porque aprovecharon justo el 4 de octubre, que es el aniversario de la creación de Puerto Piraí. Entonces había una fiesta y también fue muy bien recibido por las autoridades. Fue como muy... acompañando todo este proceso por los directivos de las escuelas del lugar. Bien. Así que bueno, eso también es muy importante. Lo mismo, bueno, esto también fue como muy similar en todos los lugares, ¿no? El acompañamiento desde las escuelas. Sí, sin duda muchos docentes y muchas autoridades de las escuelas les preocupa a veces el grado de violencia que se empieza a vivir, o que cada tanto es noticia, por eso te decía, el tratamiento de los medios, pero que no es noticia justamente cuando se realizan este tipo de, no sé, los códigos de convivencia, estas actividades puertas adentro que también colaboran para que los chicos sean protagonistas de la transformación justamente de esas situaciones. Totalmente. Y la verdad que si uno se detiene como a escucharlos y a ver lo que ellos sienten y piensan y proponen, la verdad que te llevas gratas sorpresas realmente, ¿no? Y como vos decís, muy pocos medios lo toman. Porque también siempre esta necesidad de convocar, que yo el cierre, bueno, desde algún espectáculo, ¿entendés? Claro. Como que siempre tiene que haber un algo que atraiga para... Claro. De todas maneras, ya te digo, nosotros tuvimos una excelente respuesta a todos, porque, bueno, fue algo que comentamos, ¿no? Como mucho acompañamiento de los medios de distintos tipos, desde desde radios barriales, comunitarias, canales de cable, canales locales, medios gráficos, medios virtuales. La verdad que muchísimo acompañamiento. Y también, bueno, de los funcionarios, ¿no? Porque, bueno, esto de habilitar la sección, claro, para que vayan los chicos y ellos mismos se pusieran y les contaran de qué se trataba la campaña y con la mejor disposición. Realmente fue muy, muy bueno. Muy buena experiencia, te digo. Sí. Y para nosotros es la primera vez. Claro. Otros compañeros ya nos habían contado que venían haciendo la experiencia, todo lo que se generó, pero bueno, para nosotros fue toda una experiencia realmente. Sí. Toda una novedad. ¿Y ya hay organizaciones que quieren sumarse el año próximo, al mes de octubre, a la campaña? Sí, mira, algunas organizaciones ya nos empezaron a pedir, mira, casualmente hablamos porque nos está faltando hacer... De la campaña, ¿no? Por supuesto, junto con los chicos y las chicas. Y bueno, estamos pensando, bueno, en cuándo juntarnos, como también para pensar, bueno, en cada lugar, qué organizaciones se contactaron, quiénes dijeron que les interesaría la propuesta, porque la verdad que hay muchas solicitudes. Qué bueno, bueno. Sí. Bueno, sí, sí. Felicitaciones por el trabajo. Seguramente estaremos charlando nuevamente con algún encuentro de la campaña o el año próximo para evaluar nuevamente cómo sigue multiplicándose esta experiencia de hacer un trato por el buen trato. Te mandamos un abrazo muy grande, Mónica, y te agradecemos. Bárbaro, Daniel. Otro abrazo a vos y mil gracias, ¿eh? Hasta luego. Chao, chicas.